Hora Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora Libre. 10 años de radio. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ustedes están escuchando ahí, Hora Libre, ¿sí? Hora Libre es como un hijito adentro de Mateando. Mateando es espacio que hacen los compañeros acá en FM Riachuelo, ¿sí? Y nos cede gentilmente esta horita que va los jueves de 10 a 11 de la mañana. ¿Para qué? Para que los chicos y las chicas puedan tomar el aire de FM Riachuelo, para que los chicos y las chicas puedan hacer un programa relacionado con todo lo que están aprendiendo adentro de las escuelas. Y bueno, en el marco de Mateando hacemos eso, y en esta mañana súper primaveral, nos van a visitar los chicos y las chicas de justamente un séptimo grado de la Escuela 10 del Distrito Escolar 5. ¿A quiénes estamos esperando? ¿A quiénes están en viaje? Esto, claro, es una experiencia que hacemos en vivo. Y, bueno, hay chicas y chicos que tienen que viajar desde sus escuelas hasta aquí. Los estamos esperando. Mientras tanto, les cuento que en la producción está Analía Pauso, en la operación técnica ha vuelto ella, la flor más bella, es Alejandra Ruiz, que hoy no me acordaba el apellido de Ale. Claro, es que me operabas el año pasado y acá la locutora tiene poca memoria. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y estamos esperando a estos chicos que van a hablar de varios temas. En el primer bloque seguramente van a estar tocando el tema de Ni Una Menos. Ustedes saben que en el marco de la educación sexual integral hay varios temas que se tocan adentro de la escuela, y este es uno de ellos. Además, nos van a venir a comentar justamente sobre uno de los libros que se leen en ese espacio, que a mí me gusta mucho, que se llama Rafaela. Y bueno, es una historia bastante, bastante llamativa y a los chicos les gusta un montón y van a venir a hablar sobre eso. Y también, obviamente, nos van a venir a contar también sobre unas asambleas que se hacen ahí en la escuela para debatir cuestiones. Yo quiero que ellas y ellos les cuenten después, cuando vengan, específicamente qué es lo que hacen en esos momentos, en esos momentos. Hasta las 11 de la mañana vamos a tener este espacio que se llama Hora Libre en el Barrio. Mientras tanto, podríamos estar, mientras los esperamos, matizando esta mañana con un poco de música. Okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay. Vamos, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua, velo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Thank you. estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Bueno, y en este hermoso día de primavera, seguramente en las escuelas secundarias, porque me están mandando fotitos, están metas a festejar el Día del Estudiante. Tremendo día, sí, mañana ya por adelantado lo festejan. Claro, porque mañana no hay clases en toda, creo que es en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país, creo que no hay en ningún lado por el Día del Estudiante. Exactamente. Secundaria. Secundario. Algunas facultades parece que no tienen clases, no es el caso de la que yo asisto. Están hace mucho sin clase en la facultad a la cual vos asistís. Por suerte se retomaron las clases. Se retomaron las clases. No se resolvió el conflicto, pero seguimos... Hay alertas. Bueno, vamos a ver ahora cuando se apruebe el presupuesto para el año próximo cómo se reparte entre educación y el resto de los sectores y cómo se soluciona el tema de las universidades. Exactamente. Por el momento lo único que podemos hacer es el viernes festejar estudiando. Ajá. Los estudiantes. Sí, sí, claro. Igual en la primaria siempre se hace un encuentro, pero no adentro de la escuela. Me parece que los nenes de primaria sí vienen clases y se ponen las florcitas y las guirnaldas y esas cosas. Sí, que vos vemos a los chicos en la calle con todas las flores en la cabeza, que qué sé yo, que la ropita, todos coloridos. Acá me están mandando fotos de la escuela en la cual yo soy profesora y están alumnos y docentes disfrazados haciendo una jornada recreativa llena de talleres de lectura. Pero todos están luqueados de una manera especial, cada curso tenía una temática, así que a veces está bueno eso de romper la monotonía de la escuela y hacer algo diferente, que también es un aprendizaje, empezando por la convivencia. Y segundo, que en esos talleres se planteó hacer como actividades, digamos, pedagógicas. Por lo menos me mandaron la que tiene que ver con el stand de libros. Qué bueno, además rompe con toda rutina los docentes y los estudiantes participando. Uno de los stand es está bueno, la temática es Harry Potter. Así que hay una profesora que está con una capa como si estuviera en la escuela de magos y está hablando de Harry Potter con las chicas y los chicos ahí en ese encuentro. Bien, les contaba que cuando lleguen los chicos van a tocar algunas cuestiones relacionadas con la ESI. Así que creo que en otro momento habíamos hablado este tema, pero la semana pasada, no recuerdo si no fue en esta, salió en todos los diarios, que hay como una propuesta acá en Ciudad de Buenos Aires de intensificar o profundizar el tema de la ESI en todas las escuelas. Y prometieron capacitación a los docentes y como puntualizar un poco más sobre estas cuestiones que tiene que ver con tocar los temas relacionados a la sexualidad adentro de la escuela. Bien, hasta el momento la verdad que la puesta en práctica de la ESI, que es una ley de la nación, que la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles, porque esto arranca desde jardín de infantes, pasa por la primaria y sigue por la secundaria. Sí, totalmente. Es una obligación. Ahora fue muy dispar la aplicación, porque justamente es el problema que trae esto es, ¿qué hago? ¿Enseño sobre métodos anticonceptivos? Y no es acorde el contenido para todos los niveles. ¿Y qué hago? Bueno, hay un montón de temas relacionados con la sexualidad, que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con qué son las masculinidades y las feminidades, si es que existe el término, en la actualidad, y cómo se vinculan entre ambos. Sí, tratar el tema del género. Exactamente. También el tema justamente de la violencia que estuvo tan... Ella es más joven y me lo dice mejor, porque yo dije masculinidades y feminidades. Y la verdad que ya no hay, claro, hay una que salir cosa del tan binarismo. Taxativa. Claro, yo soy muy binarismo. Muy bien, ¿ves lo que son las nuevas generaciones, cómo nos corrigen? Me siento muy joven, gracias. No, pero tienen otra forma de pensar el tema, ¿no? Ahora está esta novela, 100 días para enamorarse, con la historia de Juan y demás. Y efectivamente... apareció una persona trans que antes era impensable que en el horario prime time aparezca este tipo de problemáticas, ¿no? Claro, y lo que debería justamente hacer la educación sexual integral es acompañar estas cuestiones y... Sí, sobre todo dar recursos a los docentes para que puedan plasmar estos conocimientos, porque si no también se hace muy difícil promover una educación sexual integral si no hay una previa formación y capacitación. Sí, porque lo dije recién mal, y tendemos a decirlo mal, y todo el tiempo mis alumnos y alumnas están corrigiéndome. Es muy difícil ahora aprender todo de golpe y romper con lo que uno viene, digamos, asumiendo desde momentos muy para atrás, ¿no? Y es lo que a uno le enseñaron. Está buenísimo, y está buenísimo que esas cosas se traten en la escuela. Sí, y en caso también de la primaria, lo que promueve la ESI también es evita violaciones y todo tipo de circunstancias de ese estilo, porque justamente les enseñan a los niños, a las niñas, a cuidar de su cuerpo, a saber quiénes pueden acceder a su cuerpo y quiénes no. Y ese tipo de cosas que parecían tabú hace muchos años, ahora que están sobre la mesa, permiten que los chicos tengan conocimiento. Exactamente. Y también está esto de lo vincular, ¿no? Que también previene, como vos decís, el caso de abusos, porque estas nuevas masculinidades, como dicen mis alumnos, porque hay un taller de nuevas masculinidades en la Escuela Falcone, donde yo voy a la tarde... que incluso fue motivo de una nota en Página 12, que justamente los varones piensan su rol de varón, de hombre, vinculándose con las chicas, ¿no? Y sí, esta cosa de cuando uno ejerce violencia, cuando uno, sin querer o sin pensarlo al menos,

En el barrio de La Boca. En el barrio de La Boca. Nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la Economía Popular. Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos. Quesos. Huevos. Pollo de campo. Milanesas. Pescado. Carne de cerdo. Garrafa popular. Y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la Economía Popular. Martín Oso Cisneros. CETEP. Todos los sábados. De 9 a 13 horas. En Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartinsisneros@gmail.com. Son los asesinos. Viene Di María. Porque tenía es que el doctor Bisman daba apuesto a todo. Puso el pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Che, ¿viste el video de la señora Bisman? Sí, es buenísimo cuando dice sobre las cartas a la mesa. Podríamos tener un programa de radio que se llama así, ¿no? ¿Y de qué hablaríamos? Y de violencia institucional, género, lucha estudiantil, cultura. Todo lo que tenga que ver con nosotros, la juventud. Al pan pan, al vino vino. Sobre las cartas a la mesa. Jueves de 19 a 20 horas. Al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Acá, acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, FM Riachuelo 100.9. Hora libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Y bueno, llegaron las chicas y los chicos, ¿sí? Son los chicos y las chicas de la escuela número 10 del Distrito Escolar 5. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Buenísimo que hayan llegado. ¿Se presentan? Así quienes los están escuchando los identifican. ¿Tu nombre? Yo soy Enzo. ¿Enzo? Yo soy Mariela. Yo soy Mailén. Yo soy Milagros. Yo soy Abigail. Yo soy Sara. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Vamos a estar charlando, yo estuve avisando de que habían leído el libro de Rafael, que iban a hablar de eso, sí, pero me gustaría que cortito presenten a la escuela, que no la hemos presentado. ¿Tiene nombre la escuela? Sí. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama la Escuela 10, la escuela, ¿cómo era? De San Diego de Zabaleta, Estanislao. Ajá, ¿de qué barrio? De Zabaleta. Perfecto. Bueno, ¿y la escuela qué? ¿Jornada completa? ¿Jornada simple? Jornada completa. Ah, o sea que están ahí adentro todo el día. Sí. ¿Cómo es estar adentro de la escuela todo el día? ¿Divertido? Detenido. Muy bien, Enzo. Está buenísimo. ¿Y por ejemplo qué hacen adentro de la escuela? Jugamos, estudiamos. Y ustedes ya se están yendo de la escuela porque estamos en septiembre, es el último año de primaria, ¿sí? Sí. ¿Y cómo es vivir eso? A la vez es un poco triste y un poco bueno también, porque triste porque estamos dejando una escuela que estuvimos 7 años, y mal porque, o sea, también bueno porque estamos terminando una etapa. Claro, ya están pasando la preadolescencia y se están metiendo en la adolescencia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es vivir eso? A veces ansioso. Claro. ¿Decidieron a qué escuela secundaria van a ir? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. No. Algunos no todavía. Algunos no. ¿Por el barrio van a ir o van a salir del barrio? Por el barrio. Por el barrio. ¿Y si? ¿Cómo? Otros quieren afuera del barrio. Bien. A veces está bueno conocer otros barrios, otros chicos, interrelacionarse y tener amigos nuevos, por decirlo de alguna manera. ¿Vos? ¿Ya decidiste? No, todavía no. Se me complica un poco. Sí, igual me voy anotando en algunas y si consigo una, voy a anotarme ahí. Claro, pues está la inscripción online. Claro, también va un sorteo. Entonces, a veces es complicado elegir y que te toque justo la que vos querés. Vamos al libro de Rafaela. Sí, qué lindo que es ese libro, cómo me gusta. A ver, ¿le cuentan a nuestros oyentes de qué se trata el libro de Rafaela? El cuento se trata de una chica adolescente que le cuesta expresar lo que siente y no tiene muchos amigos. Uh-huh. Y le cuesta hacer amigos, hablar con gente. Uh-huh. Tiene tipo... Acércate un poquito más al micrófono. Ella está más sola, digamos. Ajá. No... Le gusta hacer más cosas ella sola, no le gusta compartir. Uh-huh. Y no pasa mucho tiempo con sus amigos. Igual, Rafaela tiene una característica, que eso la lleva a ser el objeto de las burlas de muchos... Es gorda. El físico. A ver, si tuviéramos que describir a Rafaela, ¿cómo la describimos? Es muy tímida. Sí, acércate al micrófono. Es muy tímida, no tiene muchos amigos. Uh-huh. Tiene una mirada penetrante según... Su familia, sus amigos, cada vez que como que te mira fijamente es como que te está congelando, dice la historia. Ajá, ha como perfeccionado su mirada, ¿no? Y es muy intensa. También creo que la pintan en el libro como alguien con ojos claros y... Con una bonita cara, uh-huh. Pero... El cuerpo muy... De caderas anchas. De caderas anchas. A ella que le gusta mucho. Tocar el violín, que ya de por sí es bastante raro, ¿no? Sí. Bien. Dice que le gusta el teatro y el cine, pero lo que más le gusta es tocar el violín. Porque dice que lo tocaba con el papá y el papá le regaló el violín. Ajá. Antes que se vaya. Claro, ahí, ¿cuál sería la trama familiar? Contámela, que vos ya adelantaste algo con respecto... ¿Cómo está formada la familia de Rafaela? Tiene su mamá, su hermana, y el perro, y su papá, bueno, que ya está. Ahora, hay ahí una hermana, una mamá, y está ella. ¿Cómo es la mamá y la hermana? ¿Cómo son la mamá y la hermana? ¿Y cómo es Rafaela? Dale, comentame. La mamá y la hermana tienen lindo cuerpo para esos modelos, pero Rafaela no. Claro, a ver, este lindo cuerpo, que es un cuerpo como... Cadera chica. Delgado. Y bueno, eso nos lleva a pensar cuál es el estereotipo de belleza, ¿no? El estereotipo que más se da a conocer en la sociedad, el que más éxito, por decirlo de alguna manera, tiene. ¿Cómo es el estereotipo ese? ¿Cómo lo podemos describir? Con mucha cola, teta y la... Pero flaco. Sí. O sea, una cosa rarísima, porque no se puede tener esos atributos siendo tan flaca. O sea, también el estereotipo ese que es tan exitoso en la sociedad es raro, ¿no? A veces demanda un toque de cirugías, ¿no? En la historia también muestra como que la mamá un poco la discrimina, porque ella, hay una parte de la historia que se siente tan deprimida que hace una chocotorta y la mamá como le dice, vas a ser igual a un tanque si seguís comiendo así. Claro. Y además, ¿recuerdan el incidente de la pollera? ¿Se acuerdan? ¿Qué le compró la mamá? Vamos a contarle a los oyentes. ¿Qué le compró la mamá? Creo que le compró... ¿Era una pollera? Sí. ¿O un vestido? No lo recuerdo ahora. ¿Y cómo era el esa prenda? El vestido creo que era muy ajustado y eso. Y mostraba mucho la... Claro, y casi ni entraba. Sí. Sí, es como que era un elemento de presión de su mamá. Para que ella deje de comer y para que se parezca un poquito más al modelo que ellas tenían de belleza, que es la mujer delgada. Digo, ellas por la hermana y por la mamá. Bien. ¿Y los varones cómo? A ver, Enzo, ¿vos me querés contar cómo son los varones de esta novela? Son muy discriminativos con ella. Claro. La discriminan por su físico. Uh-huh. Por ser así tan gorda. Y hay una que Rafaela gusta de él. ¿Y él? Y él no, pero sí, sale con una chica. Y sale con los amigos así a burlarla a ella. Hay uno que se ríe todo el tiempo. Y hay otro que se llama Simón. Sí, se enamoró. Ah. Claro, ¿y qué le pasa a Simón? Se enamora de... ¿Y de qué, digamos... Si Simón tuviera que explicar por qué está enamorado de Rafaela, ¿por qué piensan que Simón se enamoró de Rafaela? Por cómo es ella. Exactamente, ¿no? Sí. Pero Yo no quiero que cuenten el final, pero ¿les gustó el final de esta novela? No. Muy triste. ¿En qué sentido? Sí. Ella no termina con Simón. Claro. Porque Simón solo le dice que quiere ser como una amiga para ella. Le pide un tiempo. Sí. Claro. Se separa. El típico, la típica excusa, ¿no? Que un tiempo... pero, ¿qué piensan? Porque si verdaderamente a Simón le gusta Rafaela, ¿por qué piensan que Simón no se quedó con Rafaela? Porque tipo creo que tenía miedo que se burlen de él por que tenga una novia que sea gorda y eso. Exactamente, digamos, esa es como la gran paradoja de Simón, ¿no? Él se siente muy bien con ella. Sí. Pero tiene miedo de las burlas o del qué dirán cuando vaya por la calle caminando con ella de la mano. Sí. Este estereotipo diferente que es Rafaela. ¿Se pudieron involucrar con el personaje de Rafaela? Sí. ¿La llegaron a querer a Rafaela? Sí. Nosotras las chicas y los chicos nos sentimos muy identificadas con ella porque ella es tímida, le cuesta expresar lo que siente y a nosotros también nos pasa eso, más en esta etapa de adolescencia. Sí, claro. ¿Hay alguno, digamos, que tenga mucho problema con su cuestión así física? Porque ustedes crecieron de golpe. Hace un par de años no eran así como son ahora. Por ejemplo, todas las maestras nos dicen, crecieron un montón. Bueno, nosotros habíamos visitado una secundaria hace poco, que era La Libertad, y nos encontramos a una bibliotecaria que era nosotros. Y cada vez que nos encontramos a una maestra nos dice, crecieron un montón, siempre la misma frase. Claro. Y hay que acostumbrarse al cuerpo nuevo, ¿no? Sí. No es fácil, no es fácil acostumbrarse a el tamaño nuevo, las formas nuevas, esas cosas, ¿no? ¿Nos queda algo más por charlar sobre Rafaela? Queríamos decir sobre su biografía y sobre leer unas partes que nosotros escribimos y una parte del cuento. Dale. La biografía de la autora. Sí. Bien. Se llama María Furiace. Mariana Furiace. Uh-huh. Nació en 1976 en Rosario, provincia de Santa Fe. Vive en la ciudad de Buenos Aires. En el 2000 resultó ganadora en concurso internacional de la literatura infantil Julio Secova en Ecuador y tiempo después publicó en ese país su primera novela Candela. Rafaela también ha sido publicada en España y Brasil. Buenísimo, sí, está buenísima la novela y ahora está la parte 2. Sí, sí. ¿Qué más, chicos? Yo voy a leer una parte del cuento. A ver. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos de la tele. Me harté a escuchar el típico, tienes una cara de diosa, mientras piensan lástima el cuerpo. Incluso me han dicho, vos con unos kilos menos serás una diosa. Mi cara, lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que las mujeres que tienen caderas anchas. Bien, ahí la pinta como muy, muy como es ella. ¿Algo más nos quedaría? ¿Sí? Bueno, si nos queda algo más lo retomamos la próxima. ¿Vos querés decir algo? ¿No? Bueno, para que tenga también lugar el próximo grupo que nos está esperando afuera, escuchamos un tema musical y hacemos el cambiazo. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela 10 del distrito 5, que se van a presentar porque cambiamos el grupo. ¿Tu nombre? Daniel Jiménez. Daniel. Diana. Por acá tenemos a Ailem. Ángela. María. ¿Están haciendo así? ¿Están nerviosos? Sí. No, no pasa nada. ¿Y me cuentan con quién vinieron? Porque no le pregunté al grupo anterior. ¿Cómo se llama la señora? Rosa. La señora Rosa. Le queremos mandar un saludo a la señora Eugenia. Buenísimo. Y a los chicos que se quedaron allá en la escuela. ¿Se quedaron? ¿Sí? ¿No quisieron venir? No. ¿No? Bueno. ¿Y ustedes sí? Sí, buenísimo, están acá. Vamos a hablar de algo que se hace en la escuela, que son unas asambleas. ¿Le contamos a nuestros oyentes qué son esos espacios y qué hacen durante ese tiempo? ¿Quién quiere arrancar? María. María. Bueno, en las asambleas hablamos sobre un tema, o sea, proponemos un tema y empezamos a hablar sobre eso, o sea, debatimos sobre ese tema. Bien, por ejemplo, decime algún tema que hayan debatido en alguna asamblea. El aborto. Ah, las situaciones escolares, tipo lo que hacemos y estas. Por ejemplo, el viaje egresado, que vamos a hacer este año. Van a ser el viaje egresado. Y la fiesta. Bueno, buenísimo. Y son largos los debates. ¿Qué pasa ahí en el medio? Porque hay temas más controvertidos que otros. Sí, o sea, hablamos mucho. Tipo que intercambiamos palabras y vamos llegando a otros temas cada vez. Bien, ¿y cómo es después la relación, después que termina el debate? Digamos, ¿siguen siendo todos amigos y tuvieron una postura muy diversa? ¿Hubo medio ahí como alguna peleita? ¿Cómo es? Después de las asambleas, tipo que ya nos ponemos de acuerdo de lo que estuvimos hablando. De lo que debatimos. Ajá. O sea, llegan a un acuerdo, qué interesante. Está buenísimo eso de llegar a un acuerdo. Porque viste que los adultos a veces debaten y en vez de acercarse, se terminan peleando para siempre. Y entonces no está bueno. No. Buenísimo. ¿Y dónde se hacen las asambleas? En las aulas. En las aulas. Armamos una ronda con los bancos. Ajá. Y a ver, vamos a contarle a los oyentes cómo se arranca haciendo esta asamblea. Primero se propone un tema porque hay que debatir, o sea... ¿Y cómo hacen para proponerlo el tema? ¿Quién pregunta? ¿Cómo hacen lo...? Bueno, estamos con la seña y la seña pregunta cómo estamos y esas cosas, cómo va la escuela. Y ahí empiezan a hablar, o sea, cada uno levanta la mano y empiezan a decir los que piensan sobre el tema que propuso la seña. Perfecto, perfecto. Y así surge el debate. ¿Y cómo hacen una lista de oradores? ¿Cómo hacen? La lista es de uno que toma el registro. Que de todo lo que está pasando, de lo que hablamos. Uh-huh. Y el otro es el que dice la lista de oradores. Sí. De los que hablan. ¿Y cómo es el momento de tener que esperar el turno cuando uno está muy apurado para hablar? tenés que levantar la mano y esperar hasta que el otro hable. Sí, ¿no? Está bueno eso, esa experiencia de la asamblea, porque obliga a darse el tiempo, a escuchar al otro y después uno habla. Porque viste que la gente no escucha al otro, quiere solamente decir lo que piensa y no es así. O sea, hay que hacerlo con mucho respeto y respetar las palabras de los demás. Claro, exactamente. Bueno. O sea, cada uno tiene su tiempo y tipo que tienes que aguantar. O sea, a veces no das más, pero igual tenés que aguantar. No das más, sí, bueno, pasa, ¿no? Eso de no dar más porque quiere intervenir y no, hay que esperar. Está muy bien. Y entonces, después, ¿qué se hace? ¿Se intercalan? Sí, vamos intercambiando palabras, claro, hasta llegar a un acuerdo o lo que vamos viniendo. Y después, cuando terminaron, se pusieron de acuerdo, ¿qué pasa con ese acuerdo? ¿Hacen algún trabajo o solamente quedó para ustedes? Y todo lo que debatimos nos ponemos de acuerdo y hacemos una idea. Bien, buenísimo. ¿Cuál fue la última idea que se pusieron de acuerdo? ¿Cuál fue la última asamblea? ¿Cuál fue el tema de la última asamblea? Viaje de egresados. Viaje de egresados. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenían que definir en eso? ¿En qué lugar vamos a hacerlo? Ajá. Y las cosas. Y las camperas también fue un tema muy... Son muy lindas, me gustan. Porque parecen cómics, ¿no? Sí, es medio graffiti. Medio graffiti, claro. Sí, sí. Yo digo todo mal porque yo no tengo como el lenguaje de los más chicos. Bien. Y entonces, viaje egresado. ¿Y a qué conclusión se llegó? ¿Cuál fue el acuerdo que ustedes hicieron? A Tandil. ¿Sí? El viaje que decidimos era a Tandil, porque el año pasado nos fuimos a San Clemente y estamos con esa acción de Tandil. Bien. ¿Y cómo, con quién van? ¿Con solos? Con la seño, pero sin papás. Sin papás. Nos vamos entre todos y vamos con las seños y para tipo visitar y hacer recorrido y algo así más o menos. Es como un campamento, parecido a un campamento. Es como un campamento, está buenísimo. Qué genial la seño que se va con todos los chicos a el campamento de Tandil. Wow. Bien. Bueno, ¿recuerdan algún tema muy, muy... digamos que los hizo pelear, que los hizo debatir, decir, esta fue la asamblea más caliente de todo el año? El aborto legal. Uf. A ver, y por ejemplo, ¿qué tipo de argumentaciones había ahí a favor y en contra? ¿Por qué se estaba a favor y por qué se estaba en contra? A favor, hay algunas personas que están a favor para el aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Y en contra, porque a algunos no les gustaba que puedan morir algunos unos bebés, unos niños que no tienen feto. Ah, a ver, escuchen la aclaración. ¿Cómo se debe llamar? Feto. Bien. Y a veces, según en qué instancia, podríamos casi decir que es un embrión, ¿no? Sí. Bueno. Bien, tiene una carga diferente. Las palabras, como se dicen y en qué contexto se dicen, tienen una carga también muy afectiva y cultural, ¿no? Entonces, está bien la aclaración. O sea, cada uno defendía su postura, lo que pensaba. Porque muchos estaban en contra y otros a favor. Estaban en favor, todos defendían su postura también. O sea, tipo. Claro, ahí es complicado llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó al final? Quedó en la nada porque casi todo se explotó todo. Igual habíamos hecho una votación. Ajá. O sea, ganó el aborto legal, sí, porque casi la señora está a favor, entonces casi todos están con los señores. Pero después tipo que hablan y dicen, ay, no estoy a favor, tipo que no tiene sentido. Claro. Pero bueno, está lo bueno de esto es poder pensar el tema. Es un tema muy difícil, miren que los adultos no se ponen de acuerdo. Imagínense ustedes que son mucho más chicos. Es un tema que uno no puede tener una sola postura. Está claro que va a haber muchas y que quien tiene una postura probablemente no la cambie, ¿no? Es difícil cambiarla, o tendría que... Hubo casos en que se cambió la postura, pero es difícil y falta mucho trabajo. Ahí tenemos una soja. Yo quisiera saber qué tienen las hojas. ¿Qué nos querés contar? Dale. A ver. Acá Acá teníamos anotada en las hojas sobre los roles que hacemos, como una que lo que dije hace rato era de una persona de que toma el registro para realizar una síntesis. Y el otro es el que da la lista de oradores. Las normas que son en la asamblea es el respeto y etcétera. Claro, o sea, yo no puedo ni pelearme con el otro, ni decirle cosas feas, lo tengo que respetar, pese a que yo no comparta, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Y los temas que debatimos fueron las situaciones escolares, la organización del viaje, camperas, kiosco, convivir con el otro, ley del aborto legal, seguro y gratuito, violencia de género, realizamos un desayuno de mujeres de quinto, sexto y séptimo, organización del problema de la luz. ¿Cómo fue eso de hicieron un desayuno de mujeres? Sí, era por el día de Ni Una Menos, porque con las señas organizaron un montón de cosas, actividades y esas cosas para que todas las mujeres, solamente mujeres, así nombres, ajá, se organicen y podamos defender más el Ni Una Menos y, ajá, practicar esas cosas con esa postura. Claro. Igual el año que viene los podrían invitar a los chicos, porque esos chicos, los varones, van a ser adultos. Y hay que enseñarles la cuestión de género, sí, y que no está bueno que el día de mañana manifiesten violencia. Entonces los niños tienen que ir acostumbrándose a esa cuestión de que estamos hablando entre iguales. No debe haber una relación ni de superioridad de uno u el otro, y mucho menos de violencia, ¿sí? Entonces, para la próxima inviten a los caballeros que hablen también de Ni Una Menos. Sí. No, pero igual ellos hicieron carteles. ¡Ah, muy bien! Los integraron, ahí me gustó. ¿Carteles que afiches? Sí. ¿Y dónde los pusieron los caballeros? Los colgaron por las paredes. Buenísimo. O sea, enfrente del colegio. Ah, muy bien, entonces. Pensé que lo habían dejado afuera. No, pero igual estaban en un grupo aparte. Ah. A ver, háblale al micrófono que no se te entendió. En una parte están todas las mujeres. Mujeres, solamente mujeres. En otra parte están los hombres. Perdón, no había entendido. Ahora quedó totalmente aclarado. Está bien. Tomaron un rol activo los chicos. Me encantó. Fueron los encargados de hacer la parte de comunicación. Buenísimo. Bueno, ¿algo más nos queda sobre esto que tiene que ver con hacer las asambleas? Está buenísimo. Nunca ningún curso me contó que hacía esto regularmente, lo de las asambleas. Sí, o sea, es muy interesante porque compartimos diferentes pensamientos. Uh-huh. Y aparte, porque cuando uno expone su punto de vista, tiene que argumentar, explicar por qué piensa lo que piensa. No es que pienso porque sí. Y está buenísimo hacer ese ejercicio. Sí. Aparte de en la asamblea, lo hacemos en ronda porque para podernos mirarnos cuando estamos hablando. Y para mirarnos. Pero hacemos entre todos y todas. Entre todos y todas. Escuchen a estos chicos. Ay, cómo me gusta. Y estas chicas. Sí, lo de todos y todas. Me encanta. Me encanta. Las nuevas generaciones van a venir con otra idea de los vínculos humanos entre géneros. Y eso me gusta mucho. Me gusta escucharlos porque era impensado cuando yo tenía la edad de ustedes. ¿Sí? Como que se usaban otras cosas. Esto, todos los estereotipos. Que las niñas tenemos que ser delicadas, que los varones no lloran y todas esas cosas que nos metieron a la cabeza, menos mal que ustedes lo están cambiando. Bien, bueno, le pregunté al otro curso porque ya estamos como terminando. ¿Nos queda algo de las asambleas? No quiero que se queden con algo que tenían preparado. ¿Sí? Ella quiere decir algo. No nos queda todavía nada. Bueno, buenísimo. Les pregunté al otro grupo que estuvo anteriormente. ¿Ya tienen decidido a qué escuela secundaria van a ir? Sí. Bien. ¿Alguna técnica? Sí, yo. Ah, sí, yo. Muy bien. ¿A qué técnica? A la Libertad. Ah, yo también a la Libertad. ¿Y en qué se especializa? ¿Lo saben? En electromecánica y construcción civiles. Refrigeración. O sea, es la única técnica que viene con refrigeración. Ajá. Buenísimo. Buenísimo. Les pregunto lo de la técnica porque en general es es todo el, claro, es, tienen mayor cantidad de materias, es todo el día. Igual hace poco fuimos a La Libertad como un recorrido y a la técnica Maipú también. ¿A cuál? La técnica Maipú. Ah, no la conozco. Se destaca además en papel. O sea, en diseño. Ah, en diseño. Diseño gráfico. Ah, está buenísimo también. Está buenísimo. ¿Y ustedes, ellos dos, van a ir a la técnica? ¿Vos? ¿Tenés decidido? Sí, a una privada. Ajá. ¿Y ustedes? También a una privada. Ajá. ¿Por ahí, por el barrio? Sí, en Pompeya, sí. ¿Conocés? Ah, sí, sí, la de atrás de la iglesia. No, es... Es una familia. Ah, sí, también la conozco, porque yo soy de Valentín Alsina, de la vereda de enfrente de Pompeya. Ah. O sea, yo vivo cerca de ustedes. ¿Y vos? ¿A qué escuela vas a ir? ¿También a la misma? O sea, me iba a anotar, pero tipo que no iba vacante, pero me voy a anotar a otra privada, si no. Bueno. Está buenísimo este momento en que decidimos qué vamos a hacer en la adolescencia. Yo lo pasé hace tanto tiempo. Bueno, hasta aquí Hora Libre en el Barrio. Yo los voy a dejar con Mateando. Mateando con la conducción de Fabián y Débora, que los van a estar acompañando hasta qué hora, porque yo estoy nueva con este nuevo, hasta las 12, con este nuevo formato. Entonces, los jueves van a estar de 11 a 12, no ceden esto, que nos quedamos adentro de Mateando, si no arrancan a las 10 de la mañana, todas las mañanas de lunes a viernes. Lo dije correctamente. Perfecto. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en este pedacito que se llama Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas.